Buen día, Pepe y compañeros y compañeras de Farco. En el día de ayer, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, llegó a la provincia de Santiago del Estero para firmar dos acuerdos con el gobernador Gerardo Zamora en el Centro de Convenciones Forum. El primero de ellos es para el programa Mi Baño y el segundo es un programa de asistencia por situaciones de emergencia climática, ambos por más de 660 millones de pesos. Además, visitó los talleres financiados por la cartera nacional en nuestra ciudad de Pozo Hondo, en el departamento Jiménez. Escuchamos a Belén Palavecino, coordinadora de uno de los proyectos que se llama Aprendernos, que consta de cuatro talleres financiados por el Ministerio. El mismo surgió en tiempo de pandemia, brindando la posibilidad de articular la política de gobierno nacional, la parroquia, el grupo de jóvenes acompañado por Cori Martín y la Fundación Isla Maciel, que precede el Padre Pac, con el propósito de brindar contención a los niños, niñas y jóvenes en estado de vulnerabilidad. Los talleres que se dictan son los siguientes: huerta, radio edición, música y muralismo. La ministra Tolosa Paz, que visitó nuestra ciudad de Pozo Hondo, destacó la importancia que tienen estos programas de inclusión social en los niños y jóvenes más vulnerables. Segundo, mencionar la tarea que hace Belén junto con Cori, este gran programa de inclusión que tiene que ver con seguir brindando oportunidades a partir del encuentro. El encuentro de un taller, el encuentro de la palabra, el encuentro a partir de empezar a tener nuevamente fe y esperanza. Todos valores tan importantes cuando nuestro pueblo necesita volver a confiar. Y estos espacios y la política de desarrollo social busca ese encuentro como un mecanismo también de dar la mano, de tender un puente y empezar con esa esperanza y la frente en alto a imaginarnos un futuro que es posible. Y es un futuro que sin dudas tiene para esta querida Pozo Hondo un enorme desarrollo y una enorme posibilidad, con hombres y mujeres que vuelvan a abrazar la política en el sentido más puro, que es que hacemos política porque somos servidores públicos, porque nos duelen las injusticias sociales, porque queremos construir una patria más igualitaria, porque queremos definitivamente zanjar las profundas diferencias sociales que tenemos en todo el norte argentino. Reportó para el informativo Farco, FM La Merced, 93.7, Pozo Hondo, Santiago del Estero.